la obra es Terminal, es una obra de la Compañía del Quirófano, el que la escribió es Alejandro Genés. Básicamente es un drama apocalíptico, empieza cuando un comunicado por parte del gobierno anuncia que el fin se acerca y algunos pocos afortunados nada más van a poder salvarse si llegan a tiempo a una terminal que queda en una ubicación secreta y de acceso restringido. De esa manera empieza a haber como una lucha por la supervivencia de aquellos que no están en esos registros, y esto lo lleva a recurrir a sus más bajos instintos, a la desaparición de cualquier tipo de código de comportamiento, y aflora lo más animal del ser humano. De esto más o menos es la sinopsis y de lo que se trata la obra. Está todos los viernes, 23:30 horas, en Ofelia Casa Teatro, que queda en Honduras 4761.